pagaste con sangre y sudor tu condena. Llegas a casa, te han despedido sin un euro en el bolsillo. Suena tu móvil, es el banquero que pasa con mi dinero. Tenga piedad, no me desahucies. Tengo hijos, tienen hambre, no me obligue a robar como hace usted. Yo siempre fui un hombre honrado, toda una vida trabajando, y ahora que todo he perdido, yo te quiero ver. Fuego lento.